Hermanos, hoy en la mañana yo entré y el sonido estaba perfecto y sonaba maravilloso. Y en mi corazón yo le dije: Señor, gracias. Porque tal vez algunos de ustedes no notaron, pero hace poco compramos una consola nueva. La consola que teníamos duró más de 20 años y todavía está buena, pero ya la retiramos. Pero durante el transcurso del servicio, las cosas empezaron a fallar. Y no encontramos un motivo alguno, no entendemos por qué. A veces alguien dice ahí que al tiempo en que pasan las cosas es cuando uno sabe que está siendo apedreado, ¿verdad? Entonces, estamos haciendo las cosas bien como congregación. Vamos hacia adelante. A manera de testimonio también, agradezco a algunos de ustedes, porque la semana pasada no teníamos café. Y se entristecía nuestro corazón porque se había arruinado la cafetera. Pero gracias a Dios por la provisión y a sus vidas, ya tenemos cafetera nueva. Gracias a Dios. Y, ¿verdad? Es importante, hermanos. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por tus misericordias cada día para nosotros. Gracias, Señor, porque nuestra vida no tuviera ningún sentido si no te conociéramos. Ayúdanos, Señor, a entender, a aprender, a crecer y poder también guiar a otros que aún no te conocen a ti, Señor. Entregamos este tiempo a ti para que Espíritu Santo pueda trabajar en nuestro corazón, cambiarnos, transformarnos, y que te podamos dar a ti la honra y la gloria a través de lo que nosotros aprendemos y crecemos también, Señor. Amén. Amén. Hermanos, para el Señor siempre ha sido importante que sus hijos se acerquen a Él. Parece algo como un cliché, parece algo que todo el tiempo decimos, ¿verdad? Ah, hay que acercarse al Señor. Hay que acercarse al Señor, sí. Yo no sé si usted se lo ha dicho incluso a usted mismo este año, sí. Voy a acercarme al Señor. Pero para el Señor siempre ha sido importante. De hecho, aun cuando estábamos en conflicto con Él. ¿Por qué estábamos en conflicto con Él? Porque la raza humana había caído de la gracia debido al pecado, ¿verdad? Debido al pecado. Entonces estábamos alejados de Dios. Y la ira de Dios tenía que ser aplacada con un sacrificio, pero no cualquiera podía pagar ese sacrificio. Entonces, Él mismo envió a su Hijo para poder tener esa relación personal, para dejar la puerta abierta para todo aquel que se quiera acercar a Él, ¿verdad? No se pierda, sino que encuentre la vida eterna. Póngase a pensar un momento en lo que Dios hizo. O sea, no fue culpa de Él, y aparte de eso, sacrifica a su Hijo unigénito para que tengamos una relación con Él. La pregunta el día de hoy es, hermanos, ¿sus hijos realmente quieren tener una relación con Él? Él ya lo probó. Él ya hizo todo lo posible para que nosotros tengamos una relación con Él. La pregunta que es, ¿nosotros queremos una relación con Él? O incluso al Señor le aplicamos aquella de, no eres tú, soy yo. Hermanos, debiera haber un anhelo en nuestro corazón que ardiera por buscar al Señor y acercarnos a Él. A veces nos queremos esconder en servirle al Señor antes de acercarnos a Él. Piense qué es lo que va a pasar. Si queremos servir antes de acercarnos al Señor, no vamos a servir bien. No lo vamos a hacer bien. La clave está en que nos acerquemos primero al Señor, que lo busquemos, que lo anhelemos con nuestro corazón, Y cuando empecemos a servir, el amor que el Señor nos ha dado, ha derramado sobre nosotros, va a salir de nosotros para los demás. A veces cambiamos. Aquí no es como la matemática. ¿Cómo es lo que dice la matemática? El orden de los factores no altera el producto. Aquí sí lo altera. Aquí no podemos empezar al revés. Nuestra relación con Dios debe ser lo primero. Por ahí algunos dirán, ya empezamos el año, empezamos a recibir. Sí, todos, hermanos, yo también. Yo también. Yo también soy redargüido por el Espíritu Santo. A anhelar esa presencia más y más en mi vida también. Por favor, abran sus Biblias en Filipenses 2. Habíamos hablado ya en Filipenses, antes de Filipenses habla, donde Pablo dice, tomen la actitud de Cristo. ¿Te recuerdas de eso? Que Él siendo Dios no lo vio como en qué aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. Tomando forma de siervo. Sí, en el capítulo anterior está esto. Pero ahora Pablo dice otra cosa aquí. Voy a leer las dos versiones porque sé que algunos de ustedes aún tienen la Reina Valera, pero le quiero leer. Voy a leer la Reina Valera y me voy a pasar a la Nueva Traducción Viviente. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La Nueva Traducción Viviente dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y amor y temor, perdón. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Dónde creen ustedes que andaba Pablo? Andaba de vacaciones y le estaba dando información y les decía, no. Pablo estaba en prisión, estaba como prisionero en Roma, y les da las instrucciones a prácticamente era gente gentil, porque sonó como redundancia eso, pero no había muchos judíos en Filipos. Y les da las instrucciones y les dice, así como han obedecido cuando yo he estado con ustedes, ahora más obedezcan. Hagan lo que es bueno, la voluntad del Señor. Pero esto es lo que me llama la atención, porque la Reina Valera podría dar a una interpretación diferente, donde dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hemos establecido, hermanos, que la salvación nosotros no la ganamos por nuestras obras. A comparación de cualquier religión, secta o lo que usted quiera ver en el mundo, donde le dicen que lo que uno hace le trae salvación, el Evangelio no es así. El único que nos da la salvación es Jesús, y a través de su sacrificio somos salvos. Eso lo hemos establecido y espero que lo tengamos clarísimo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando menciona aquí, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Es por eso que la Nueva Traducción Viviente me llama la atención también, porque aquí dice, esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Una vez que hemos sido salvos, el fruto del Señor debe estar en nosotros. La salvación no se pierde. Espero que como iglesia lo tenga claro también, que nosotros creemos firmemente en eso. Porque ¿quién puede perder algo que nunca ganó? Pero cuando nosotros somos salvos, debe de haber algo diferente en nosotros. Y es lo que Pablo está exhortando aquí en Filipenses. Ocúpense, eso es lo que el verbo en griego quiere decir. Ocúpense de su salvación, es decir, hagan la voluntad de Dios. Hermano, ¿y cómo se ve eso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Más adelante, ahorita vamos a ver esto. Quiero que tenga claro esto, y si tiene dudas, y si usted la apunta, en Efesios 2, 8 al 9 nos habla de que no es por obras para que nadie se gloríe. Para empezar con eso, para no discutir el tema de la salvación, no es ni siquiera tema de discusión. Pero aquí se está refiriendo a la responsabilidad que tiene el creyente de obedecer en su proceso de santificación. Porque podríamos decir, ya recibí al Señor y la palabra dice que soy nueva criatura, y al siguiente día, ¿quién de nosotros ha experimentado el cambio donde las malas palabras que había aprendido ya no salían? O las malas actitudes que hacía antes ya no salían. No, nuestra carne ya había aprendido todo eso. De nuestra carne sale todo eso. Los malos hábitos. ¿Cómo quisiéramos que los malos hábitos se fueran? Así, pero no. Mi papá no está aquí hoy, entonces espero que no escuche la grabación. Nosotros vimos un cambio radical en él. Usted puede decir, al viejito es aquí, el viejito es allá, usted que lo conoce. No es perfecto. Pero mi papá por 11 años de mi vida era alcohólico. Y tal vez no tomaba todos los días. Pero cuando tomaba, era muy difícil. Yo lo vi muchas veces peleando en la calle, haciendo esto acá. Agarraba los vasos de vidrio, a veces los mordía. Se comía los vidrios. Más de alguna vez llegó y me pegó una paliza de la nada. Pero el día que él decidió seguir al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, fue un día muy especial para él. Y del día que él decidió hacer esto, fue el día en que mi hermana nació. Y ha sido uno de los cambios más radicales que yo he visto en mi vida. Mi papá tiene muchos años, y no voy a decir cuántos porque si no me meto en problemas con mi hermana, de no probar una gota de alcohol. Nunca más. Y a veces eso no pasa en todos. Yo le digo, papá, ¿qué hubiera sido de mí? Que soy tal vez el más, no sé, el más loco, no sé. ¿Qué hubiera sido de mí si Dios no hubiera transformado tu vida de la forma que lo hizo? ¿Qué hubiera sido de mí si no hubieras permitido que el Señor te transformara? Estoy casi seguro que yo no estaría vivo el día de hoy. Hay esperanza. Los cambios muchas veces no son como este ejemplo, inmediatos, pero hay esperanza que el Señor nos va transformando y cambiando. Pero debemos nosotros también de someter esa voluntad a Dios. Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. En la otra versión dice: uso la ilustración de la esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. En el pasado se dejaron esclavizar por la impureza y el desenfreno, lo cual lo hundió aún más en el pecado. Ahora deben entregarse como esclavos a la vida recta para llegar a ser santos. Hermanos, yo batallaba con el Señor cuando leía todo esto, y leía incluso el Salmo 119, una parte donde David le dice: benditos sean los perfectos en su caminar. Y yo le decía: Señor, muéstrame a un perfecto. ¿Qué? Esto es inalcanzable. ¿Cómo podemos llegar ahí? Pero más adelante el Señor dice: ¿con quién limpiará? Ustedes saben esto. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar la palabra del Señor, sí. Y de ahí David mismo dice: he aprendido tus dichos para no pecar contra ti. Interesante. Esto tiene que ver con leer la palabra, acercarnos a Dios y seguir escudriñando. No viene solo así, hermanos. Van a empezar a abrazarse ustedes, ¿verdad? La santidad es un proceso, pero debemos nosotros anhelar llegar ahí. Fallamos, pero no nos podemos escudar en eso. Decir: ah, sí, yo fallo. Somos humanos, entonces debemos de anhelar la santidad, no golpeándonos a nosotros mismos tampoco, porque también la Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. No tiene nada que ver con eso, pero sí deberíamos de anhelar acercarnos al Señor. Una vez más, ustedes pueden decir: pastor, ¿cómo se vería esto? ¿Cuál es el resultado de esto? En Filipenses 2, ahí donde estamos, 14 al 18, nos da ciertos ejemplos. El 14 dice: hagan todo sin quejarse y sin discutir. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Voy a dirigir aquí a los hombres, porque en la casa, ¿quién de ustedes ayudan sin alegarle a su esposa? Sea honesto conmigo. Va que es difícil. Hacemos un poquito y alegamos un montón. Es que por eso no deberías de, es que tanto chunche, es que ala, yo voy a tirar todo lo que encuentre en el camino, man. Mucha cosa tenés vos. A mí me pasa. Pero es que mi esposa también mucha cosa tiene. Pero hermanos, lo primero que Pablo dice después de esto es: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. En la iglesia es lo mismo. Y de hecho las instrucciones aquí son para la iglesia. Haga todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Vea la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Debemos brillar. Debemos de brillar en la iglesia, pero no se queda en la iglesia. Habla incluso de un mundo lleno de gente perversa y corrupta. De nada me sirve que yo venga a la iglesia y sea el que más ama. ¿Sabe que una señal de gente que abusa de su esposa, su familia, es que es muy amable con el resto del mundo? Muy amable con todos. Y la gente puede llegar a pensar, ah, qué maravillosa es la persona. Pero en la casa, el 16 dice: aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día en que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Pablo está expresando aquí su corazón de pastor. El corazón de pastor quiere ver que la gente crezca, que la gente aprenda, que la gente logre llegar a donde Dios quiere que llegue. Pablo está expresando y abriendo su corazón de pastor. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios. Así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. El fiel servicio de ustedes, le dice, es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Hermanos, el servirle a Dios debería de ser exactamente esto, llenarnos de alegría. Deberíamos de verlo como la ofrenda. No lo mire como la ofrenda al pastor. Muchas veces como líderes o como pastores tal vez ni nos damos cuenta de lo que todos ustedes hacen. Y a veces yo no puedo llegar y decirle, hermano, gracias por lo que hiciste, si yo no me di cuenta. Pero usted lo está haciendo como una ofrenda para el Señor. Eso es lo que Pablo le está dando instrucciones aquí a la iglesia de los filipenses. Primero, háganlo sin estar alegando tanto. Segundo, hágala como una ofrenda al Señor. Cuando usted venga a servirle al Señor, dígale, Señor, recibe. Es poco lo que estoy haciendo, pero recíbelo. No venga tarde. No haga las cosas a medias. Venga temprano. Si usted le enseña a los niños, traiga sus lecciones ya preparadas. Ore por esas lecciones para que el Señor toque la vida de los niños a través de su vida y lo que usted les va a enseñar. Se los he mencionado antes, cuando usted ponga una silla, ore por la persona que se va a sentar en esa silla. Que el Señor sabe quién es. El ocuparnos de nuestra salvación en el contexto de estos versículos claramente se refiere al servicio de nuestro Señor. Pero como el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, lo acabamos de leer, por su buena voluntad, debe de haber una conexión con el Señor. Porque no voy a poder servir bien, hermanos, si no me conecto con el Señor que nos dio el mayor ejemplo. El servicio se va a convertir en una carga si usted no pasa tiempo con el Señor. Y va a decir, ah, otra vez, tan rápido que llega el domingo. Si el domingo es para descansar, ver los partidos de fútbol, Y ustedes no son los únicos, hermanos. Yo siempre he sido honesto y abierto. Yo también lidio con eso. Pero cuando eso pasa, lo que tenemos que hacer es enamorarnos más del Señor. Enamorarnos, anhelarlo. Señor, te anhelo. ¿Por qué? Porque mi vida no tuviera sentido si yo no hiciera la voluntad del Padre. Yo quisiera, hermanos, y sé que el Señor quisiera que ustedes pudieran entender esto, que si no hacemos la voluntad del Padre, nuestra vida no tiene sentido. La Biblia habla de dos, de una parábola que Jesús mismo contó de dos hijos, donde le dijo el labrador a uno, ve y trabaja, y este hijo le dijo, no quiero. Se parecía a mí. Le dijo, no quiero. Pero ahí dice la Biblia, pero arrepentido después, fue. Pero al otro hijo le dijo, ve y haz. Y él le dijo, sí, voy a ir. Pero ahí se dio la vuelta y dijo, y entonces Jesús le dijo, aún las rameras y aún los publicanos que eran considerados corruptos, ladrones, llegarán primero que la gente así. Hermanos, con todo mi corazón le digo, yo quiero ver que usted crezca en el conocimiento del Señor. Porque cuando uno llega ahí, uno también disfruta de esa presencia, disfruta de esa bendición. Y es cierto, vienen circunstancias difíciles, pero el Señor siempre abre la puerta. El Señor siempre da la solución. Debemos de empezar de la forma correcta este año. Yo sé, muchos se ponen, no sé cómo le llaman a eso que se ponen metas nuevo año. Yo paso de corrido, pero sé que hay muchos que se ponen, ¿cómo se llama? No resoluciones, ¿cómo se llama? Sí, propósitos es una palabra y hay otra palabra que usan. Pero quedémonos con propósitos para no seguir adivinando. Que el propósito principal sea agradar al Señor. Porque si nosotros agradamos al Señor, hermanos, nos va a ir bien en todo lo demás. Y aunque no le voy a decir, le va a ir perfecto, pero van a salir bien las cosas. Y aunque no salgan bien, usted va a tener paz y gozo en su corazón porque está conectado con el Señor. Pablo estaba en prisión y no la primera vez. Pablo estuvo varias veces en la cárcel. Y aquí donde está ahorita en Roma, ahí le permitían visitas, le permitían que él escribiera, le permitían otras cosas. Pero él estuvo en prisiones donde no le permitían nada. ¿Y dónde encontraba él la paz y el gozo? En la presencia del Señor. No seamos nosotros como Marta, ¿recuerda Marta, la hermana de María y Lázaro? Lucas 10:41. Cuando Jesús le dice, Marta, Marta, tan afanada estás en servir, ¿por qué no vienes y disfrutas de mi presencia? Se lo parafraseé, no va a decir, la Biblia no dice eso. Pasando tiempo con el Señor, también me desafiaba a mí. Y el Señor me decía, yo quiero tu corazón, yo quiero tu mente, quiero tu ser. Aún así dejaras de hacer todo lo demás, eso es lo que me importa. Tu corazón, tu mente, tu ser. Es lo que le importa al Señor, hermanos. No importa qué tan bonito yo predico, no importa qué tan bonito nosotros oremos. El Señor quiere nuestro corazón. Quiere que nos enamoremos de Él. Y si se lo pregunto de una forma terrenal, ¿qué cosa más loca ha hecho usted por amor? Piensa en su esposa, en su esposo, piensa en sus hijos. Un ejemplo. ¿Qué cosa más loca ha hecho usted? Muchos de nosotros nos tuvimos que ir a Jalón muchas veces. Muchos de nosotros tuvimos que caminar en la oscuridad por lo menos un par de kilómetros con tal de ir a ver a la muchacha, ¿verdad? Porque la amábamos, porque no podíamos estar sin ella. Solo Dios sabe de lo que nos libró. Tal vez no nos dimos cuenta, pero Dios nos libró. Con nuestros hijos, ¿cuántos de nosotros hemos decidido mejor darle a los chicos que coman ellos primero? Que tengan ellos primero. Esa es un poquito de amor. Si nosotros nos enamoramos del Señor, debería ser lo mismo. ¿Qué quieres tú, Señor, de mí? No te puedo dar mis zapatos. ¿Qué quieres? Tu corazón. Quiero tu corazón, quiero tu mente, quiero tu ser, quiero tu vida. Porque tengo propósitos grandes para ti. Porque tengo propósitos grandes para tu familia. Y si usted se enamora del Señor, le va a decir: sí, Señor, aquí estoy. No sé y no entiendo a lo que me estoy metiendo, pero aquí estoy. Uno de los momentos más difíciles de mi vida, y se lo cuento como experiencia, no que sea una fórmula, no que yo sea perfecto, pero uno de los momentos más difíciles de mi vida fue cuando Elizabeth tuvo una complicación con su apéndice. Se le reventó. La tuve que llevar al hospital de emergencia sin saber realmente qué le estaba pasando. Tenía yo un bebé de 6 meses. Ahora ya tiene 12 años. Pero todavía estaba mamando. Mi otro hijo tenía 4 años. Y cuando estaba enfermo, mi hermana se vino conmigo porque me dijo: si tenés que salir de emergencia, yo me quedo con los chicos. Ya se quedó con los chicos. Pero yo iba al hospital, miraba qué necesitaba Elizabeth, qué teníamos que hacer de madrugada, y regresaba corriendo a ver a mis hijos para ver si estaban bien. Yo confío en mi hermana, pero el bebé de 6 meses ni siquiera estaba acostumbrado a la pacha. Y lloraba y me partía el corazón verlos, porque mi hijo Andrew dejó de comer, no comía, y el otro quería comer, pero quería pecho, no quería pacha. Y en lo que yo iba al hospital, regresaba a mi casa, iba al hospital, regresaba a mi casa, yo sentía que el Señor me estaba hablando y me estaba diciendo: veme a mí, veme a mí. Yo rehusaba, yo decía: no quiero, no quiero, no quiero. Hasta que un día de esos, yo le dije: Señor, está bien. Si el día de hoy se muere mi esposa, si el día de hoy tuvieran que llevarse a mis hijos y se murieran, yo te seguiré amando. Yo gritaba porque sentí que desgarraron mi corazón cuando le dije eso al Señor. Pero el momento en que yo se lo dije, vino la paz a mi corazón y escuchaba realmente la voz del Señor que decía: eso era todo lo que tenían que escuchar. No te los voy a quitar. Solo quería saber si yo seguía siendo el número uno en tu corazón. ¿Estamos todos dispuestos a hacer eso? Espero que sí, hermanos. Porque espero que el Señor no se los quite si ustedes no se lo entregan. Porque usted le ha dicho, si usted le ha dicho: Señor, te amo, ámelo. usted le ha prometido algo al Señor, cúmplalo. No porque, ah, el pastor, no porque mi trabajo depende de eso, como los que trabajan en el colegio van a decir, ah, sí, lo tengo que hacer porque se va a dar cuenta que no estoy sirviéndole al Señor. Me van a despedir. No que ellos sean así, solo estoy diciendo ejemplo. Hágalo porque usted ama al Señor. Porque usted sí quiere ser como Él. Pide al Señor que transforme su corazón. ¿Por qué no le quiere dar el corazón usted a Dios? ¿Qué hay ahí estorbándole? Examine su corazón. Entrégueselo al Señor. Por más doloroso que sea. No sea usted como aquel muchacho rico que Jesús le dijo: ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué hubiera sucedido si este chico hubiera sido: está bien, Señor, ahorita voy y lo hago? Tal vez, solo tal vez, Jesús le hubiera dicho: no, no lo hagas. Solo quería escuchar si eras capaz de hacerlo por mí. O tal vez si se lo hubiera aceptado: véndelo todo, no lo necesitas porque estás conmigo. ¿Qué te está estorbando en tu corazón para seguir al Señor con todo tu ser? Sácalo de ahí. No hay mejor vida que la que le entregamos a Jesús. Aquellos que por salvar su vida, dice, la pierden. Pero los que pierden su vida a causa de mí, la encuentran. Eso es lo que Jesús quiere para ustedes. ¿Quiere saber usted la voluntad de Dios? Ahí está, en la Biblia. El Señor quiere tu corazón. Una vez que nosotros hagamos eso, empezamos a servir. Y lo hacemos con el gozo y como una ofrenda. Y es agradable al Señor. Es agradable al Señor. Sé y entiendo que muchos de ustedes ya hacen esto. Yo le agradezco a Dios por la vida de todos ustedes que ya están desde muy temprano, que han tenido ese compromiso de buscar al Señor y decirle: Señor, aquí estamos, recíbelo como una ofrenda. Pero ahora, empezando este año, también quiero invitarlos a ustedes que tal vez no se han comprometido con el Señor, para que vengan y puedan servir a su pueblo. Yo sé que hay limitaciones de trabajo, de dinero, de transporte, lo que sea, hermanos, pero hay formas de poder servir. Eso debe ser nuestra conducta después de ser salvos: empezar a servir. Empezar a mostrar los frutos o el fruto del Espíritu en nuestras vidas, como se hace sirviendo. Los animo. No le estoy gritando, no le estoy regañando, pero sí lo quiero exhortar y animar. Le garantizo que su caminar con Dios va a ser algo de lo que no se va a arrepentir si usted le entrega su ser y empieza a ser pobre. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Señor, yo te pido que sigas obrando en nosotros. Yo te pido, Señor, que sigas obrando en nosotros para poder anhelarte, poder buscar tu presencia, Señor. Que, Señor, así como esos hombres que caminaron junto a ti cuando no te reconocían de camino a Emaús Y se decían el uno al otro: ¿no te ardía el corazón cuando hablamos con Él? Que así arda nuestro corazón cuando estemos en tu presencia. Que podamos, Señor, experimentar y saber que no eres una religión, que eres un Dios vivo. Que podamos decir, Señor, como decía tu siervo Job: antes te había oído de ti, mas ahora mis ojos te ven. Al contrario de lo que nos diga el mundo, Señor, nosotros sabemos que tú eres el centro de nuestra vida y que sin ti nada podemos hacer. Guíanos, Señor, a todos y cada uno, desde el más grande hasta el más pequeño. Y, Señor, alienta nuestro corazón para que busquemos siempre hacer tu voluntad. Señor, yo te pido que conforme cada uno de mis hermanos haga eso, tú también prosperes su vida, ya sea la necesidad que tengan, si es económica, si es de alguna otra clase, si es alguna enfermedad que les ha estado afectando. Que tú puedas traer sanidad, salud a sus vidas, provisión. Que tú puedas añadir todas estas cosas a sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos, te lo entregamos y lo ponemos todo delante de ti. Amén. Y amén. Que Dios les bendiga. Thank you.